cosa non importe. Lo que le tengas que contar, tal vez te tenga algún reproche, tal vez se esconde nada más. Arreglense entre ustedes dos mejor las ganas cuando miras de un balcón. Tal vez no sea tan mala idea saltar, te atreverías de verdad. No te arrepientas ahora ni un segundo más. Es la estación. Quejas no.